Rearmado matutino de sentidos. Escapando del zar, un hechizo trajo inmensas comadrejas desde el fondo del mar. Cielos bajo AIDS no calmaron su sed, sacrificio de sal. Siete vidas esperó por un taxi boy, solo para verme mal, verme mal. Todo lo que fui fue también ruta libre, si pudiera explicar. En Lisboa vi serpientes, en Oriente, nueve eunucos de Alá.

Los discursos sociales de odio transmiten una mirada violenta del mundo, de rechazo al diferente, y que buscan limitar la plena libertad del otro. Por eso son antidemocráticos, imponen un pensamiento único y tienen como objetivo preferido a los grupos vulnerables o disidentes. Consolidan prejuicios y construyen el ambiente ideal para el ejercicio de la violencia concreta. Son un sistema cerrado, inmune a los derechos o datos de la realidad, y su fuente vital es básicamente el miedo y el rechazo al otro. Discursos de odio, por Lalo Mir, para Filo. Con iris de arco iris hay que estar cuando un gil te trata de gil, porque no hay vida en su vivir. La traición es pecado, pero más que capital de Estado, y no es tan renovable al existir. Y quiero amar sin pensar en qué me hará, que vea el alma. Gracias a mi madre soy sincero, gracias a mi padre soy de acero, gracias a mi barrio soy quien quiero. Viví con traicioneros que buscaban ser honestos, pa' mí ser honesto es lo primero. Vinieron sin comida pa' mi hornero, bebieron agua de mis manantiales, se taparon con mi cuero, prometieron amor verdadero, robaron y se fueron. La vida va a cruzar otro sendero, y no quiero ni perdón ni pero, ni un hablamos luego, la van a pagar con fuego sin poder entrar al cielo. Fue fácil como robarle un niño un caramelo, ahora difícil como pedirle silencio un vocero. Tierra que ahora están sin compañeros, sin mis discos que metieron en ese sello que hicieron. Solo tienen plata que robaron y jamás me devolvieron, pero el arte no se apaga con dinero. Let's go. Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz, sé que mis valores no me traicionan, porque todo puede pasar. Cuando el cariño se vuelve un puñal, pues tampoco va a ser feliz, pero ningún gil va a acabarme la calma. Quiero amar sin pensar en qué me hará, que vea el alma. Armado matutino de sentidos. Hay algunas pesadillas también logradas que terminaron en canciones. Todo esto va con el fin de que el pesimismo nos haga quedarnos en los pantallazos, con el verso de que estamos cerca del final. No me imagino. imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Es un disco con raíces folclóricas de todo tipo, no solo argentinas, más tirado para rioplatense. La música con la que me crié, la verdad. Ya hace tiempo tenía ganas de hacer algo así. Son un par de testimonios muy sufridos de cosas que fueron pasando. En términos musicales, toda la secuencia de grabar instrumentos, editarlos, después yo producirlo con Tatol y hacerlo con sintes, eso fue un delirio, una locura. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que... Los recursos folclóricos son eso, los quiero usar como recursos, no como fin, ¿viste? No es que folclore es el concepto del disco. Eso le da una naturalidad al sonido que sí lo lleva a un ámbito mainstream y eso le va a llegar a nuevas generaciones y los va a poner ahí arriba. Arranqué la psicóloga, bien. Por ejemplo, no había arrancado. Terapia. ¿Sentiste un cambio a partir de la terapia? Sí, 100%. También es muy importante que lo quieras hacer vos, ¿viste? Claro. La sí. Terapia. Claro, como, no que te manden. No que te obliguen porque te ven mal, porque si no tiene sentido, no te va a terminar de hacer bien nunca. ¿Y qué sentís que es lo que más te tocó en ese procesar toda esta data? Bueno, yo soy muy que desde chiquito es como... no lloré, me meto todo para adentro, como me guardo todas las cosas, no hablo las cosas y como que ahora estoy aprendiendo mucho a eso. A sacar para afuera. Y es como lo que me sirve en realidad de la psicóloga, charlar de claro. Mis cosas. Bueno, todavía no son mayor de edad. No, mano. No, es terrible. Y, no es como la típica de quiero ya cumplir 18, ni un pedo, boludo. ¡Qué mañana rara! Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otro se reencarna. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio. Pero soy yo. Combustible, sensorial, para el arranque. ¡Qué mañana rara! ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, capaz, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Niño, apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Niño, haz las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzales. Niño, soy un hombre con tristeza, sé del peso en tu verdad. Escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le resalta a unos amigos, pues no todos van al cielo, pero vos sos un grial. Amor, no llores, veo luz en tus males, siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorzal. Que perdí, pedí tiempo a mi destino y dijo hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo, estoy descansando en paz. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí ¡Qué mañana rara! A través de Radio Panamericana, la 103.7 en vivo, o tal vez estás escuchando esto en cualquier momento del día y se pone raro igual, a través de Radio Roja, sobre todo en su página, radioroja.com.ar, donde están alojados los programas completos, las notas, todo ahí es para la cuestión, digamos, on demand, en demanda. Hay un teléfono de Radio Panamericana para que nos contactemos en vivo. Es el 3548-639586. Es un teléfono bastante nuevo y actualizado de La Pana. Capaz que tenés el viejito y es momento de ir al celular y actualizarlo. 3548-639586 nos sirve de canal para estar comunicados durante el programa en vivo. Y si no, si estás escuchando en cualquier otro momento, nos escribís por las redes sociales o de La Pana, que está en Facebook y en Instagram, Radio Panamericana 103.7, y si no, Radio Roja también. En Instagram, en Facebook, Radio Roja, lo encuentras así, Radio Roja, y chau, en Facebook y en Instagram. Eso, como siempre digo, no prometo que lo contesto al toque o que si pedí algún tema la saco, porque son unas cuantas redes juntas, sociales, pero con el en vivo, con el celu de la pana, vamos, vamos. Muy bien, estamos aquí a mitad de semana, ya pasada un poquito la semana, la mitad de semana, y acercándonos a lo que para nosotros es la candencia del fin de semana, con toda la data de la agenda cultural que queremos pasar. Hoy es jueves 13, como te decíamos, y se empieza a cocinar un importante caudal de actividades para seguir en el Valle de Punilla. Nosotros estamos hoy en el comienzo del programa, en nuestros audios, lo que escuchamos ahí, que un poco viene a hacernos un poquito de malambo en la cabeza, además de las musiquitas, por supuesto. Nos vamos a meter en lo prometido, que hay un montón de gente expectante. Estamos hablando de el cuento que ganó el concurso nacional de cuento corto de la Biblioteca Popular Babel. El jurado se reunió, deliberó. Y estoy enchufando la computadora para que se pueda escuchar el cuento, si no va a ser muy difícil. El último fin de semana, en la edición 26 del Festival del Libro y la Creatividad que hace anualmente la Biblioteca Babel de la Falda, la Biblioteca Popular de Babel de la Falda, se entregaban los premios. Y estuvo la charla que se llama siempre La Cocina de la Escritura, y ahí se hace la entrega de los premios, pero también se conversa con los autores. Fíjate cómo venía la mano, porque así fue como empezaba la parte de presentar al ganador de la noche. A ver. Bueno, y ahora llegamos entonces al primer premio, que se llama Tumuna, y su autor es Fernando Monte de Oca, de Mendiolaza. Mendiolaza. Bueno, ¿por qué dice Carolito? Yo puedo contar, Carmen, porque ya no voy a hablar. No, ok, contalo vos cuando te hablo. Y yo estaba. A ver, contá cuando recibió la noticia. Estábamos saliendo del dentista con Rosinela, con Victoria. Estaba puesta la llamada en altavoz, con lo cual ella escuchó todo. Y bueno, fue la sorpresa. Y Carmen te dijo. Sí, más vale. Carmen dijo, gracias. Sacaste el primer premio. Acá, sí, es un silencio. Y yo hacia acá subió la flecha, rayo. No intentaba nada. Sí, un poco de verla a ella también me sorprendió. Mirá, como diciendo. Era cierto. Bueno, entonces nos va este cuento que se llama, lo dije, ¿no? Tumuna. Y Fernando, que vive en Mendiolaza, que es del otro lado de la montaña, así que seguimos cercanos. Y nos va a leer el cuento Ángel Mondino. ¿Cuál Ángel Mondino? Así es, estaba todo listo y preparado, seteado. Estaba Fernando Montes de Oca, que ya se había llevado los aplausos. Él había llegado desde Mendiolaza para recibir el primer premio del concurso de cuento corto Babel 2025, que se terminó llamando Pancho Mondino, el premio de este año. Y justamente uno de los roles que cumplía nuestro querido Pancho aquí, narrador en la Radio Panamericana, siempre con sus columnas, como lo escuchamos ayer, aportando directamente en la radio como comunicador de la Biblioteca Babel, pero también él, siempre teniendo sus columnas de narraciones y cuestiones, le hubiera tocado leer el cuento ganador o alguno de los premios. Ayer escuchamos a Carolina Contino también parte del jurado y parte de la Biblia, leyendo el segundo puesto, el de Natalia Diz, el de Villa Jardino, que escuchamos toda la situación de que en un cuento, en un concurso de cuento corto nacional y con todas las de la ley y mandando con los anónimos, ganaba alguien de la zona, la querida Natalia Diz, el de Jardino, con su cuento Hilo y Aguja, que escuchamos ayer y que lo podés ir a buscar ahí a la página de Radio Roja donde quedó alojado. Pero tocaba el tema de leer el cuento ganador, Tumuna. Y estaba de visita a Juan Ángel Mondino, el hijo de Pancho, que se calzó la 10 y se puso a contar el cuento tal como lo hubiera hecho su viejo. Así que nosotros nos vamos a meter en eso, a escuchar el cuento ganador, porque nosotros nos estaríamos escuchando algún cuento de algún lado en Qué Mañana Rara. Y qué mejor que tener este estreno absoluto de Tumuna, de Fernando Montes de Oca, cuento ganador de la edición 26 del concurso de cuento corto Babel. Lo escuchamos. Tumuna. Al cartel verde con letras blancas le sigue un claro en el monte con cinco casas de adobe y varillas. Tumuna es un paraje conocido por las majadas que cruzan la ruta sin aviso. De los churris pueden aparecer en cualquier momento, aunque con suerte sea posible anticiparlas gracias a la perspectiva que ofrece el terraplén de la ruta, medio metro sobre el suelo arenoso. Unas tiritas de tela e hilo atadas al alambrado se sacuden con la brisa de los llanos, dando la sensación de que el caserío se deshace. Ramona es pastora en esa tierra de calor y espinas. Su padre se encarga día por medio de llevar a los animales hasta la aguada de Pollín. A ella le toca abrir la tranquera al amanecer y custodiar los cabritos durante el pastoreo, con órdenes de su madre de no cruzar la ruta, no alejarse, como tampoco olvidar la medalla de San Cipriano. El mayor peligro de la ruta son los camiones, que pocas veces frenan y casi nunca se detienen. Si una bajada queda fuera de los corrales por la noche, puede ser embestida. Un camión grande mata 10 cabritos de un solo golpe. Cuando el impacto es fuerte, el camionero frena a mirar que no se le haya roto algo. Aquellas noches empiezan con discusiones y terminan con gritos. Los autos de camino a Apatía se cuidan de los animales porque un choque puede arruinarles el radiador. Y si le pegan a un carnero, puede levantarse por el aire, romper el parabrisas y meterse al habitáculo. Pasar con precaución. Tal vez conozcan las leyendas de Tumuna. El padre de Ramona encierra a sus animales todas las noches. La subsistencia de toda la familia depende de ellos. Ramona cumple con su trabajo al ritmo que lo permite el calor. Su ánimo cayó cuando tuvo que volverse de la escuela rural por el nacimiento de su hermanito. Sus padres la necesitaban en Tumuna. En compensación, le regalaron una cría color blanco a la que llamó Nube y se pasaba el día en sus brazos, como un cachorro. De más chica, Ramona se entretenía armando figuras con unas gemas ovaladas de cuarzo blanco que descubría escarbando en los alrededores del terraplén. Las escondía en un tunal como si fueran monedas. Su abuela le había enseñado a armar con ellas cruces en la tierra. Decía que era la forma de bendecir el suelo profano de esa ruta sobre la que no había ninguna capilla y alguna vez había sido camino de brujas hacia la Salamanca del Guadal. Ahora, años después, Ramona construye con piedras blancas la silueta de su cabrito preferido, recordando la voz de sus maestras de escuela. Una mañana se distrajo con sus manualidades y los animales se acercaron a la ruta. Lo bien que le había salido la figura, pensaba Ramona, mientras le convidaba a Nube un ramo de mostacilla. Su maestra la habría felicitado. Se le ocurrió llamar a la madre para mostrárselo, pero estaría amamantando a su hermanito. La majada se lanzó en busca de pastura tierna al otro lado de la ruta. Al ver que los demás cabritos emprendían la mudanza, Nube los siguió desoyendo los gritos. Una camioneta vio desde lejos cuando la tropa cruzaba la ruta y aceleró. El conductor calculaba pegarle al más pequeño de los cabritos que cruzaría último. Era la forma más fácil de hacerse el bicho, de hacerse del bicho. Los gordos que lo acompañaban nunca agarrarían al animal si se asustaba y empezaba a correr. Mucho menos iban a negociarlo con los pastores y podían chorearlo. Necesitaba dejarlo seco de un golpe. Ramona asistió al momento sin reaccionar. Hubo alaridos de festejo y una frenada. Un brazo de dirección de la camioneta golpeó la cabeza de Nube, que luego fue succionado bajo el chasis, donde su cabeza volvió a pegar contra el diferencial. Cuatro hombres se bajaron a buscar el cuerpo. Todavía estaba vivo, regando con sangre la línea blanca que separa los carriles, cuando una bota le aplastó el cuello hasta matarlo. Uno de los hombres vio a Ramona y le gritó una obscenidad. Tomó el cuerpo del cabrito por sus patas e hizo el gesto de penetrarlo. La cabecita del animal penduló, goteando líquidos encefálicos. «Así te vamos a hacer a vos», gritó antes de revolear el cuerpo a la caja de la camioneta. Después se ubicó en su lugar y cerró la puerta en la que se leyó la inscripción comercial. Siguieron viaje. Ramona huyó a su casa llorando. Le contó lo ocurrido a su madre, que había visto la escena desde la puerta del rancho. La madre le pidió que cuando frenara un auto, no se hiciera ver. Que si volvía a ocurrir algo parecido, corriera al monte. Que se escondiera detrás de las otras casas si era necesario. Había hombres capaces de agarrar para ellos lo que quisieran. Que esta vez hubieran tomado a Nube era bueno para ellas. Tal vez con eso se dejaron de molestar. ¿De las otras casas salió gente?, preguntó la madre. No. Al otro día, Ramona hizo su trabajo a menor ritmo que de costumbre. Había extrañado al cabrito blanco que dormía con ella. Cuando el sol estaba cerca del cenit, apoyó una cruz en el sitio de la ruta todavía entintado con sangre. La había armado con dos troncos rectos hundidos por una cinta roja que le acercó el viento. Rezaba una letanía que le enseñara su abuela, moviendo apenas los labios, cuando volvió a frenar la camioneta blanca. En la puerta, Ramona leyó la palabra comercial. Se bajaron cuatro tipos y preguntaron por los animales. Ramona corrió hasta la sombra de una tusca. Los hombres le gritaron que si al día siguiente no conseguían otro cabrito, se la iban a llevar a ella. Ramona cerró los ojos y le rezó una plegaria a su angelito animal. El sobresalto la acompañó el resto del día, como una desesperación que no pudo ni quiso compartir. Su padre tenía que viajar temprano a la aguada y no podría defenderla. Su madre debía atender a su hermanito. Ramona confiaba en estar atenta y escapar monte adentro. Con la calma de la noche se le ocurrió una idea que no pudo discernir si era propia o le era dictada desde algún rincón de la oscuridad. La duermevela le despertó un entusiasmo capaz de atravesar el dolor de la tragedia. Aquella voluntad, desconocida e inconsciente, le insistía en que se enfocara en una acción que la libraría del miedo. Era posible y saldría dulce como la roca. A media mañana, Ramona armó una torrecita de mármol blanco con la forma de Nube. Ya no era una figura plana, sino una escultura de nube cruzando la ruta. Era difícil apilar las piedras, porque rebalaban. Para sortear la dificultad, pronunció palabras que sostuvieron las gemas en el aire. Las piedras flotaban, quietas sobre otras piedras. Al conjuro, ¿lo había dicho ella misma o lo hizo esa voluntad que se había metido en su cabeza por la noche? Hasta el último de sus óvalos blancos fue invertido en aquella silueta de medio metro con forma de cabrito erguido que desafiaba la gravedad y el calor catamarqueño. Esperó a la vera de la ruta con un trapo húmedo cubriéndole el cuello, la única manera de soportar el sol del mediodía. Dos veces tuvo que hacerle señas al vehículo que se aproximaba para que esquivara el obstáculo, pues eran viajeros solitarios. Antes de que se disipara el reverbero en el asfalto, Ramona ya había reconocido la música. La camioneta no solo era fácil de reconocer por el color y la inscripción, sino por la música, que a la distancia parecía el murmullo del tucutú. La camioneta aceleró. Seguramente vieran la silueta del cabrito hecho con piedras. La expectativa de sangre debió envalentonarlos. La niña quiso correr, pero la voz de los conjuros le ordenó quedarse y disfrutar de lo que iba a ocurrir. Cuando el conductor se dio cuenta del engaño, ya no pudo frenar. Las piedras atravesaron el radiador como balas. El susto por el impacto le hizo dar un volantazo y volcar la camioneta, que se fue deshaciendo en 1, 2, 3, 4 tumbos. Los pasajeros volaron en distintas direcciones. 4 casas de Tumuna abrieron sus puertas. El aire del ambiente cambió a un vaho de curtiembre. Aparecieron unas viejas de miembros huesudos vestidas con prendas que parecían mortajas. 2 de los accidentados ya estaban muertos. Pero los otros 2 gritaron como hacían los camioneros que se detenían de noche a revisar los daños en sus vehículos. Ramona se tapó los oídos y armó una cruz en el suelo con las piedritas que tuvo a su alcance, como le había enseñado su abuela. Una de las viejas, que arrastraba un cadáver con hemorragias en la cabeza, pasó junto a Ramona y con su mano de pájaro le acarició la cabeza. Unas púas temblorosas cayeron desde su cabello a sus mejillas y después al escote, donde se encontraron con la medalla de San Cipriano. La madre se asomó a la puerta y llegó a Ramona, que corrió a sus brazos. Tras un par de gritos ahogados, el silencio volvió a Tumuna. Las tiritas de tela e hilo del alambrado siguieron sacudiéndose con la brisa de los llanos. Escuchamos el primer premio del concurso de cuento corto Babel 2025, el premio nombrado Pancho Mondino. Escuchamos Tumuna, de Fernando Montes de Oca, oriundo de Mendiolaz, aquí en la provincia de Córdoba, y ganador de esta edición número 26 del concurso de cuento corto Babel, al que fue nombrado como Pancho Mondino el premio, que también lo escuchamos en la voz de su hijo Juan Ángel Mondino. Bueno, igual que escuchamos ayer, enseguidita nomás, ahí en caliente, el jurado preparó un texto que compartió adelante de todos. Vamos a escucharlo porque está bueno y aparte sirve como disparador de un ratito de conversación que hubo ahí con el autor, que contó que, a diferencia de lo que escuchamos ayer de Natalia Diesel, que era un cuento que tenía hace 10 años, él no, era un cuento que lo tenía bastante en caliente y que incluso el reglamento del concurso hizo que lo tuviera que modificar. Así que primero escuchamos a la devolución del jurado y después un poquito de esa interesante charla que se dio. Lo que pusimos sobre tu muna fue que en un paisaje rural alejado de las virtudes de la naturaleza, olvidado por la piedad de los dioses y fuera del alcance del Estado moderno, un relato igualmente despojado de toda retórica excesiva nos sitúa cara a cara con la desproporción que el poder le atribuye a los crueles. La voz narradora, distanciada en la tercera persona, nos hace mirar allí, donde uno cree que ya todo está perdido. Una niña, un cordero llamado nube, unas piedritas blanquecinas, unas manitos resecas que crean con paciente imaginación justicia en la resistencia. Y lo más lindo es que le escribió el nombre. Ese carácter de minoría. Está ahí, bueno, que la viva tan profundo como la persona que a veces se llama. Se le escapó. Pero bueno, me encantó que pues, ojalá todos pudieran, ¿sí?, pensar así. Bueno, ¿cómo es la idea? ¿Cómo está escuchando? Muy agradecido, sorprendido porque al cuento le haya ido bien. No, porque si bien uno sospecha a veces que puede gustar, a diferencia del de Natalia, el mío es nuevo, y el cuento generalmente, para que yo confíe en ellos, tienen que pasar un tamiz de por lo menos unos 10 años de trabajo y retrabajo. Este es nuevo y todavía tiene algunas cosas con un presente histórico, ahí con una transición. Bueno, ¿qué pasa esa noche en que ella piensa o algo, le dice algo? Eso todavía no está del todo resuelto. Yo creo que puede crecer un poquito. Costó mucho ponerlo en la extensión que pedí. Quedaron algunas cositas afuera que hubieran sido explicativas, porque ahora no, por casualidad gana cuando salieron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Así que bueno, que termine el cuento y lo terminé de escribir y no lo terminé. Y no sé, ahora sí, un cuento que ya está terminado. Es más, supongo que la biblioteca gentilmente me va a devolver los derechos. Bueno, te cuento algo. Que acá, cuando fue que se hizo el libro, a los 10 años, este es el año 25 de este concurso, se publicó un libro con todos los cuentos del anterior. Así que de acá a 5 años, quien te dice que no aparezca, de vuelta, si llegamos a los 30, de nuevo hacemos la edición. Bueno, será una alegría compartir con Cecilia, Giselle y Natalia. ¿Cómo es tu relación con la escritura? ¿Escribís habitualmente? Yo escribo, sí, por errores de distinto tipo que tienen que ver con algo que se mete más allá de la vocación o la formación académica de uno. Yo soy técnico mecánico electricista. Ah, muy parecido. Sí. Trabajo en la calle, yo ando en una camioneta, paso. De hecho, el cuento este tiene mucho de eso de... Nosotros viajamos mucho a Catamarca y La Rioja. Sí. Y esos parajes que están cerca de San Martín tienen esta forma. También yo, para escribir esto, venía leyendo mucho terror. Ajá. Más que nada porque estaba un poco de moda, ¿no? Sí, eso es lo que hablamos. Lo cual me parece más o menos, porque creo que es fácil escribir terror porque todos tenemos miedo. Entonces, es fácil la diferencia de otras cosas. A mí me gusta escribir géneros, me gusta Me gusta el terror, el policial, la ciencia ficción. Que ahí creo que ese es un terreno un poco más masculino, yendo a ese. Creo, ¿no? Creo. Bueno, pescador, yo pensé que era un hombre, así que a veces. Tenemos prejuicios de género. Exactamente. No, igual no me estoy dando cuenta que dijo una barbaridad, pero no es así. No, el tema con el terror acá en este texto, porque yo también cuestiono mucho del tipo de textos que están ahora de moda. El micrófono. Es un terror vacío, en mi opinión, muchas veces. En cambio, en tu texto, no es un, yo no lo catalogaría como terror porque hay ahí un subtexto de. Hay cosas muy importantes que se juegan ahí, como dijo Nora, todo el tema de la violencia machista, del poder, la vulnerabilidad. Entonces ahí excede lo que sería un terror, ¿no? Y está muy enfocada esa violencia. Sí, es muy interesante, por eso nos gustó tanto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los nuevos terrores incorporan todo eso, me parece. El de Natalia también, de a rato me pareció que transcurría para ese lado. Bueno, no sé. Y también por un error gané un concurso medio chico, siendo yo chico. De ahí, a partir de eso hice un taller con Andrueto. Hace mucho, en 2002, de 2000 a 2003 creo que fue. Lo demás, sí. Bueno, sí, este tiene un poco de escritura sustantiva, cosa de él, sí, puede ser. ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, entonces sigamos por el error. Después de esos talleres me crucé con Diego Cortés, un escritor de Córdoba que estuvo en una editorial chiquita que se llamó Llanto Desnudo. Con él editar unas cositas chiquitas, pero me puso en contacto con gente, Martín Cristal, toda esa, que son escritores de género. A raíz de esas publicaciones, Lidia Lagone me dije para. Partir de estuve seleccionado, antologado en lo que hay, una antología con los, en aquel entonces, escritores jóvenes, hace unos. Y desde ese entonces ya no es por mi cuenta, digamos. Así que esa es mi relación con la lectura, con la escritura. Lo que sí, como técnico que soy, siempre digo lo mismo, los técnicos, a pesar de que se nos, como se dijo, que esto era un puesto fundador de un ferrocarril, así como ha habido herramientas, debe haber habido libros técnicos, debe haber habido libros traducidos, debe haber habido normas, debe haber habido planos. Nosotros desde muy chicos tenemos materias que nos enseñan nuestra primera tecnología, nuestro primer taller es de escribir cosas tan simples como un martillo, una pinza. Entonces tenemos otro idioma, otro lenguaje. Y sí, que por ahí es distinto, entonces resuena distinto en quien lo lee. Pero quiero rescatar la escritura técnica, ¿no? Claro, es, claro. Como la idea de la estructura. Sí, sí, sí. La estructura como base también, hermoso, claro. Ahí sí, sí. Ahí es. Bueno, muchas gracias a la biblioteca. Bueno, compartíamos ahí el momentazo de no solo de escuchar la lectura del cuento Tumuna, sino de escucharlo al propio autor, a Fernando Montes de Oca, el ganador del concurso Cuento Corto Babel 2025, se llegó desde Mendiolaza, se comió ahí un poco de bardeo cuando él iba contando dónde había, se había preparado como escritor y todo, pero todo en un ambiente muy jocoso y de mucho cariño y mucho amor, y ahí la gente había disfrutado muchísimo del cuento. También la devolución del jurado, súper potente, tanto las que escuchamos ayer como la de hoy, y también la del tercer premio, que lo vamos a mencionar también, a Gisela Secconi, de Rosario, de Santa Fe, que también estuvo por ahí. Hubo una mención especial para el cuento El reloj, de Ezequiel Caminiti, también de Rosario. Todo lo que dejó este concurso del cuento corto, concurso nacional de cuento corto Babel 2025, que hemos compartido aquí en Qué Mañana Rara en dos episodios. Ayer, contando un poco la crónica de todas las emociones del fin de semana, nos escuchamos también el segundo puesto, el cuento de Natalia Diesel, y hoy cerrando con el máximo ganador. Así también cierra nuestro primer bloque, pero no nos vamos a ir así en seco, nos vamos a ir con musiquita. Lou Reed tiene para cantar Talking Book, es una especie de libro parlante. I wish I had a talking book that told me how to act and look. A talking book that contained keys to past and present memory. Talking book that said your name, so if you were gone, you'd still remain more than a picture on a shelf. In imagination, I could touch a talking book. I wish I had a talking book filled with buttons you could push, containing looks and sights, your touch, your feel, your breath, your sounds, your sighs. How much I'd ask to ask it why one must live and one must die. I wish I had a talking book by my side so I could look and touch and feel and dream a look much bigger than a talking book. A taste of loving's future and past. Is that so much to really ask? This one moment's time and space, can our love really be replaced by a talking parlante, el talking book, Lou Reed en Una noche perfecta en Londres, así se llama este disco que registró una presentación en vivo. Para nosotros, Una mañana rara, que termina, como les decíamos, nuestro primer bloque, pero estamos manija con Lou Reed, así que para vos será la mañana rara, pero para otro puede ser un día perfecto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. What a perfect day. Drink sangria in the park. Later when it gets dark, we go home. Ooh, such a perfect day. Feed the animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. It's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Such a perfect day. Weekend is on our own. It's such fun. Such a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else, someone good. Ah, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Rearmado matutino de sentidos. No me toques, no me toques más. quítame esa mirada. Y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo ir. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. De pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Si quiero hacer una canción de amor y regalarte amor eterno, aunque no deba decirte todo lo más lindo que se pueda, no limitarme, no limitarte. Que si vivimos en las nubes, nada se cae, todo sube. Peso nunca anduve, la desconfianza se diluye. ¿Dónde estoy? No había sido tan edénico, no es un lugar sino un sinónimo de estar aquí, de estar ahora en este mundo tan irónico, mundo que no ser perfecto y que no tengo más pretextos de ignorar que es un Edén el amor nuestro. qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Once y 32 de la mañana continúa este Qué Mañana Rara en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana. Estás escuchando la Radio Panamericana, La Pana, aquí desde sus estudios centrales en la cooperativa Yamcay, en el barrio panamericano de Huerta Grande. O tal vez estás escuchando esto, como decimos siempre, cuando te pinta, cuando viste, no sé, la historia o el estado y tocaste, o algo te llamó la atención, o caíste acá y estás escuchando Una Mañana Rara. En cualquier momento, desde la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, donde está alojado, desde la casita digital de la Radio Roja y, por supuesto, de este programa Qué Mañana Rara, que es una coproducción entre las dos radios. Así que aquí estamos estoicos. Y esta es cortina de meternos de prepo en la agenda que se va cargando. Venimos medio como revisando lo de la Babel y pipipi, pero no estamos cargando data de la que necesitamos en las venas, que es la de la agenda cultural, que tenemos data ya de hoy mismo, del jueves 13, porque retomamos contacto con el cine de la Sala Carafa allí en la cumbre, este punto de, y es un punto Inca, que justamente van a estar pasando ahora en serie de varios días. Empieza hoy jueves 13, va a estar el domingo 16, o sea, jueves, domingos, el 13, el 16, el 27 y el 30 de noviembre. Se pasa mi obra maestra, una de las últimas películas, no la última, de esta dupla de Duprat. Esta en particular es de Duprat y está actuada por Brandoni y Franchella, me parece. Sobre un artista que se hace una especie de autoescape del mundo para poder vender sus obras como un finao. Acá tengo una sinopsis un poco más seria que provee la gente de cultura de la cumbre. Arturo es un galerista encantador y sofisticado, mientras que Renzo es un pintor hosco y en decadencia. Aunque son amigos desde hace años, su relación está llena de desencuentros. Cuando la carrera de Renzo parece definitivamente acabada, Arturo idea un plan tan audaz como inesperado para devolverle el prestigio. Pero las cosas no salen como esperaba. Bueno, es una linda peli, ¿eh? Está interesante y además está en esta adultez de este dueto que hacen justamente El Encargado, que venían de pelis como El Vecino, muchas pelis de este otro grupo de cine que también está en su adultez absoluta, así como hablamos a veces de Ginás o de la gente del Pampero. Hay que decir que desde este lado, muy privado y sobre todo muy corrido para un bando, sobre todo con la última película, la de Franchella, la del Homo Argentum, jugando directamente en la agenda política, están ahí metidos en alguna rosca los Duprat, así como los otros en otras, ¿no? No querremos decir que algunos sean los buenos y los malos. Sin duda están ahí para hacer un poco de este chubasco de disputa de ideas los Duprat y... ¡Ay, no me sale el nombre del otro compañero! Bueno, pero son dos, y hacen grandes películas también como narradores. Algo que se les achacó justamente en Homo Argentum, porque son grandes narradores de sus pelis. A uno le gustan los actores o las temáticas, por dónde pasa la cosa, pero sí hay un reconocimiento a lo que siempre destacamos acá, ¿no? Con las pelis o con los narradores, con los cuentistas, con los documentales, con lo que sea, es la capacidad del cuento, y realmente estos son audaces creadores audiovisuales desde siempre. Estos son los creadores, no sé si se acuerdan, de un formato televisivo que se llamaba televisión, no televisión registrada, era algo anterior, que te llevaban la camarita a tu casa. Algo totalmente analógico, pero totalmente en sintonía con la que se venía, ¿no? Con videos de cada uno opinando, haciendo, diciendo cosas hogareñas o de posiciones o de lo que fuere. Una cosa muy, muy extraña. No me voy a acordar el nombre tampoco. Si alguien quiere ayudarme, después lo reponemos en estos días y nos escuchamos un poco de eso. Bueno, van a estar dando Mi Obra Maestra, una muy buena peli, este jueves, hoy mismo, a las 13 horas. El jueves 13, a las 19 horas. Todos estos días la pasan a las 19. El jueves 13, el domingo 16, el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre en el microcine de la Sala Carafa, con entrada gratuita, es apta para mayores de 13 años y tiene una duración de un poquito más de una hora y media, 100 minutos. Gran película, vale la pena, si estás de jueves de cine, picártelas para allá. A ver si nos quedamos sin cortina, me parece. A ver, sí, se nos fue la cortina. Un papelón. Bueno, y nos vamos directamente a la agenda cultural que corresponde al viernes, lo que tenemos recabado. Primero, contarles que fuera de la cuestión artístico, sí podemos meter en lo cultural, porque aquí la gente ama el fierrerío, el automovilismo, solo contaremos que el viernes 14, el 15 y el 16 se va a estar dando entre La Falda, Yardino y Characato, bueno, esto de que los clásicos se vuelven aquí al valle para rugir entre las sierras. Nos invitan desde la Municipalidad de La Falda con emoción para que vivas la octava vuelta Sierras de Córdoba, que va a estar entre el 14 y el 16 de noviembre recorriendo La Falda, Yardino y Characato. Y dice así: tradición, motores y paisajes únicos, todo en un mismo camino para el fierrero o ese que le gusta estar con el vaso de Fernet viendo pasar un auto, en este caso clásicos de esos viejitos lindos, van a andar dando vuelta por el valle, también a tener en cuenta con la ruta y estas cuestiones levesines. Muy bien. Tenemos el honor de reconvocar a la gente al Cine Club Babel, que retoma actividades este mismo viernes 14 de noviembre con una invitación muy particular. Escuchen, este viernes el Cine Club Babel te invita al comienzo del nuevo y último ciclo de este 2025. Se llama No las vio, lo mejor del cine argentino del 2024. Como siempre, la Babel repasando como lo último de lo bueno y revisando películas de festivales y cuestiones. En este caso, el ciclo lo estamos armando, ahí estoy, soy parte, en cuanto a ya el primer año de gobierno de Milei, con mucha dificultad con las pelis que se venían produciendo de antes y se pudieron publicar. Nos vamos a ver unas cuantas de esas buenas en lo que queda del año, lo que queda de noviembre y diciembre, viéndonos el mejor cine argentino. Y dice así también la reseña: una serie de películas extraordinarias de nuestros talentosos directores nacionales que recorren el mundo mientras capean duros tiempos aquí por casa. Los viernes de noviembre y diciembre a las 20 en El Galpón, en la Biblioteca Popular Babel, que está ahí en la estación de ferrocarriles de La Falda, con entrada a La Gorra. Viernes a las 8, Cineclub Babel, como siempre. Bueno, y aquí un plato fuerte que también nos lo guardamos para el final de este repaso del viernes, y habla de un ciclo de jazz, el que ya se viene desarrollando en la cumbre, y porque es la cuarta y última fecha del ciclo de jazz de la cumbre 2025. En esta ocasión llega desde Córdoba Cielo Manouche con su Gypsy Swing. Swing, el más jazzista digamos, el gitanero, muy copado, con guitarritas, este viernes 14 de noviembre a las 8 de la noche. A las 8, allí en el microcine de la Sala Carafa. Hoy hay cine y mañana hay musiquita. Esta última fecha, la cuarta del ciclo de jazz de la cumbre 2025. Cielo Manouche es un cuarteto de Gypsy Swing. En su repertorio recrea los clásicos del jazz francés y norteamericano de diferentes épocas en versiones cantadas e instrumentales, con una estética musical distintivamente vintage, inspirada en la sonoridad de las agrupaciones parisinas de los años 30 y 40, fundados por el Django Reinhardt o Stephanie Grappelli. La propuesta del grupo se nutre también de influencias y vertientes más actuales, como las de las nuevas generaciones de músicos de Gypsy Swing. Entonces, esta última noche del ciclo de jazz de la cumbre 2025 tiene entradas a 10.000 pesos, a 6.000 para jubilados y también 6.000 las anticipadas hasta hoy, hasta el jueves, a Ten Sound. Y aquí tengo en mi carpetita del día de la fecha un poco de esto, de el jazz. A ver, escuchemos. Of Ahí se corta porque son estos videitos de redes sociales, se corta abruptamente, pero he bajado un poquito más. Bueno, te repaso porque es muy lindo y si andás con sonoridad o con ganas de este tipo de sonoridad, Cielo Manouche es quien cierra la cuarta fecha del ciclo de Jazz de la Cumbre, este viernes 14 de noviembre a las 8 de la noche, con entradas a 10.000 para la general. Si la sacás hasta hoy, a la anticipada te cuesta 6.000, igual que el precio general para jubilados. Bueno, tengo acá un poquito más de Cielo Manouche, que es muy lindo y capaz que se te calienta un poquito la oreja. Escucha este clásico, All of Me, por Cielo Manouche. All of me, why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Oh, take my eyes, I never use them. Well, your goodbye, you left me with eyes that cry. Oh, how can I get along without you? You took the part. Bueno, se van todos así abruptamente. Justamente aquí tenemos a uno de los integrantes, como nos gusta a nosotros, escucharlos a ellos invitándonos, contándonos alguna otra cosita, ahí publicado por las redes de cultura de La Cumbre. Hola amigos de La Cumbre, soy Esteban de Cielo Manouche y quería invitarlos para este viernes 14 a las 20 horas. Vamos a estar tocando allí en la Sala Carafa, junto a Estanislao Pedraza en contrabajo, Ale Arneri en guitarra, y Belén Muñoz en la voz. Vamos a estar repasando los clásicos estándar de jazz al estilo del Gypsy Swing, Django Reinhardt, Stefan Grappelli, el Hot Club de Francia. Bueno, vamos a estar ahí haciendo un pequeño recorrido sobre temas instrumentales y cantados. Así que, bueno, están todos invitados y espero que nos podamos encontrar así para compartir esta hermosa música. Nos vemos. Bueno, última piecita que nos tenemos aquí. Coquette. rara. Once 48 de la mañana, casi mediodía en el Valle de Punilla, y nosotros tenemos ganas de meternos en las actividades del sábado. Ahora vamos a terminar nuestro punteo por las actividades del sábado. Me refiero a terminar porque vamos a comenzar por algo que nos interesa mucho y es el cuarto encuentro regional de la economía solidaria. Está Ariel del otro lado de la línea telefónica, a ver si lo enganchamos bien. ¿Nos escuchás vos bien, Ariel? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, te escuchamos muy bien. Ahí ajusto volúmenes para que no le revienten los parlantes a la gente en la casa. Y bueno, un gusto saludarte. Contanos, a ver, nosotros estamos, por supuesto, requete conectados. Hemos participado como Radio Panamericana, como Radio Roja también, en estos encuentros. Pero para alguno que está escuchando hace un par de días el spot, el anuncio aquí por la radio, contale de qué se tratan estos encuentros, así alguno que está caído el catre así de una. Sí, mirá, son encuentros... Es muy lindo, donde participamos emprendedores, emprendedoras de la zona, cooperativas, organizaciones sociales, gente que trabaja con la cultura, con el arte, bueno, como usted ha participado también en medios de comunicación. Así es. Bueno, sí, un grupo bastante diverso de acá de la región, del Valle de Punilla, y también gente un poquito más del noroeste cordobés, digamos. Bueno, son encuentros muy nutritivos donde nos juntamos a pensarnos, a compartir información, a compartir ideas, a plantear debates, que tiene que ver, bueno, con nuestro accionar en la cuestión económica principalmente, ¿no? De qué es lo que convoca. Uh-huh. Bueno, en el sentido de esta otra economía que se genera, que tiene más que ver con compartir y con estar unidos que con la competencia que por ahí se piensa desde lo que es el capitalismo, ¿no? La cultura hegemónica de competencia y de disputa y de crecimiento individual. Bueno, acá nos encontramos a compartir ideas, a ayudarnos a crecer mutuamente. Bueno, es un encuentro muy, muy lindo, que por suerte he participado de los tres anteriores, este es el cuarto. Como yo soy de acá de Cosquín. Eso te iba a preguntar, es un encuentro de organizaciones, sí. Contanos desde qué organización participas vos. Yo soy parte de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Uh-huh. Y, ¿sí? Y bueno, y tengo mi emprendimiento, que es una fabriquita de cerveza acá en el barrio El Ancón, en Cosquín, cerquita de Molinar, sí, y sí. Por acá. Muy bueno. Bueno, y contanos, venís participando desde las tres, así, por tu emprendimiento, por pertenecer a la federación, y cómo sentís el crecimiento, y a veces, no sé, hemos hablado al aire con Quilla también en encuentros anteriores, sí, además, digamos, de la cuestión social, con ese valor social de la compartida de la experiencia, y esto que decís de la eliminación como del concepto de competencia, sino más bien de compartida, de atravesada, de hacer un diagnóstico, pero tampoco quedarse en el llanto, sino también es un lugar de estrategias, ¿verdad? Sí. A partir de estos encuentros, bueno, el Quilla pasó la semana pasada por acá por casa, que van a comprar verdura agroecológica a Córdoba, y en el recorrido también buscan gírgolas de las compañeras de Funga Soberana que producen hongos comestibles, también haciendo un emprendimiento muy, muy a pulmón que están haciendo y que está buenísimo. A la pasada pasaron por casa a buscar cerveza, como que se va tejiendo esa red también, se va dando en lo concreto, digamos, no es solamente juntarnos a charlar, sino que van apareciendo propuestas, y bueno, un poco la intención es que vayan surgiendo esos espacios concretos donde se materializa lo que planteamos en estos encuentros. Así que bueno, esos son pequeños logros que se van dando y que queremos seguir aportando para que sigan sucediendo, digamos. Ari, al ser local ahí de Cosquín, contanos un poco sobre este nuevo lugar a donde es el encuentro. Estamos hablando del Paraíso de Coca, es un hospedaje con camping, por supuesto en las comunicaciones, y nosotros incluso cuando publiquemos la nota también vamos a dejar la información que ustedes han compartido por algunos comunicados o gacetillas, pero situanos vos, así como quien paro en la ruta y pregunto cómo llego. Sí, el Paraíso de Coca es el espacio donde está trabajando una de las compañeras que está organizando también este encuentro, que forma parte de la cooperativa Cachalahueca. El espacio está viniendo del norte, digamos, viniendo de Casagrande, viniendo de Valle. Sí, voy llegando hasta Cosquín, vengo de norte a sur. Sí, cuando vos estás por entrar a Cosquín, que hay una rotonda grande que es relativamente nueva. Sí, señor. Sí, la primera rotonda, que ahí doblás, digamos, para agarrar lo que es el puente carretero. Uh-huh, así es. Ahí nomás hay una cuadra que está medio oculta, pero está enfrente de un restaurante que se llama La Pais, y hay un gimnasio también, un gimnasio azul grande. Bueno, ahí enfrente hay una callecita que se abre, y por esa callecita es una cuadra y media, siguiendo esa callecita, para abajo. Okay. Yendo para abajo, para el lado del río. Bueno, mandamos a la gente igual, por ejemplo, a la publicación de esta nota, tanto en la página de la Panamericana o en la de La Roja, porque ahí dejamos incluso la ubicación para poder hacer un clic en algo en tiempos de soncera sin mapas digitales. Dejamos uno ahí a mano, sí, también en la página. Contanos, porque también la jornada es larguera y arranca desde las 10 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde, así que hay desayuno, almuerzo y merienda. Sí, exactamente. Bueno, la idea es desayuno, almuerzo y merienda van a estar garantizados por quienes estamos organizando este encuentro, y la idea es que sea como a colaboración, y después va a funcionar una especie de cantina popular, para que haya un intercambio económico también y podamos aportar al espacio que nos hospeda, poder retribuirlos a ellos lo que nos están brindando. Así que bueno, esa, la comida va a estar garantizada. Está circulando el flyer tiene mi contacto. Ajá. Que es 3541-576735. Lo digo porque está bueno que los que vayan a participar, las que vayan a participar, se puedan inscribir previamente, porque es importante para nosotros desde la organización contar con esos, saberlo, con esos datos. Con antelación. Entonces, hay un formulario, claro. Hay un formulario que se puede completar online, y bueno, cualquier duda también, está ahí mi teléfono disponible para que se puedan comunicar, y bueno, he estado esta semana, la verdad que se ha comunicado muchas personas con dudas, con alguna duda de alguna cuestión del taller, de la moneda fugaz, del espacio de feria que va a haber. Ahí lo mencionaste, y no quiero dejar que la gente que está escuchando la radio, que se está enterando por ahí que se viene este encuentro, contá un poco de esto de la implementación, o por lo menos dentro de las ideas que cruzarán la jornada, esta implementación de un sistema económico solidario de moneda fugaz y presentación de las cooperativas y productivas locales. Pero sobre todo focalizarnos un poco en el tema de moneda fugaz. Sí, mira, la experiencia de la moneda fugaz la venimos realizando, digamos, en estos encuentros también, charlando. Se pensó mucho esto de las monedas complementarias, digamos, ¿no? Que trata de no limitar la circulación de bienes, de tanto de producto como de servicio, de no limitarla a lo que es el peso, digamos, que hoy en día es tan escaso, y poder darle una dinámica mayor a través de estas herramientas, que en este caso es la moneda fugaz, que es una moneda que se crea y termina en un espacio determinado, digamos. O sea, ajá, esta moneda... Nosotros lo hacemos en este caso más también en este encuentro, digo, para favorecer el intercambio entre los que participamos en este encuentro, pero también como una forma de entrenar y de cada vez manejar mejor esta herramienta. Entonces la moneda fugaz dura lo que dura la feria en este caso. Okay. Y es una forma de dinamizar y potenciar el intercambio entre los que participan. Y la verdad que lo hemos probado hace uno o dos meses, lo hicimos en una feria en Jardín, desde las compañeras de Jardino, y bueno, es muy lindo ver cómo esto, no te limitás al peso, digamos, empieza a circular la mercancía y se va como potenciando, y lo que arrancó con una base monetaria de 50.000 pesos, al final resultó en una en un movimiento de 400, de lo que equivaldría a 400.000 pesos, digamos, en el espacio de una feria. Qué interesante. Entonces, Ari, por ahí es difícil de entender, por eso esta necesidad de llevarlo a la práctica y de verlo en la práctica, porque bueno, en la práctica también van apareciendo dudas y se van y se van abordando y vamos afinando también la forma en cómo la trabajamos y cómo la comunicamos, digamos. Pero bueno, es una experiencia muy, la verdad es que muy buena y muy atinada también para los tiempos que están corriendo, que lo vemos, ¿no? Que no hay un peso en la calle, que está muy difícil la mano. Y bueno, esto es una herramienta, la verdad que muy, muy linda, y está buenísimo que se acerquen a esto, a ver cómo funciona. Una de las tantas cosas por las cuales es atractivo acercarse a este cuarto encuentro regional de la economía solidaria, nos llega a la invitación a compartir un nuevo encuentro con la necesidad de hacerse fuertes, de hacernos fuertes, construyendo herramientas y consensos en un contexto donde la crueldad, el odio y el individualismo se traducen en decisiones políticas que también afectan al sector emprendedor y autogestivo. Este sábado, todo lo que está contando Ariel va a suceder este sábado 15, dentro de 2 días, de entre las 10 y las 18, es una jornada larga, en el hospedaje camping El Paraíso de Coca, ahí en Cosquín, Valle de Punilla. No se suspende por lluvia, y está este teléfono que tiraba Ariel para comunicarse, 3541-57-67-35. Y bueno, y nos contactan también en las publicaciones que compartiremos por las publicaciones de Radio Panamericana y Radio Roja en sus páginas. Ariel, no sé si te queda alguna cosa por decir. Nosotros te agradecemos este ratito compartido para contarnos de lo del sábado. Bueno, no, agradecerles por el llamado y bueno, contento con expectativa, porque se viene armando lindo. Va a salir lindo, parece, che. Así que los esperamos y las esperamos a todas las que se quieran sumar. Bueno, un abrazo muy grande, nos vemos ahí el sábado. Yo soy uno de los que debe todavía la llenada del formulario, prometo hacerlo hoy mismo. Bueno, haceme la tarea, por favor. Un abrazo grande. Martín, te mando un abrazo. Chau, abrazo. Hablábamos con Ariel, repasando esta importante jornada. La semana pasada habló Juancito con Quilla, lo escuchamos hoy a las 3 de la tarde, aquí ya en Canasta Básica, contándote en profundidad todo lo que tenga que ver con este encuentro, incluso tirando buenas papas también de la jornada del sábado. Pero esto estaba bueno contarte un poco de manera global y también en particular en algunos temas de lo interesante que es las experiencias que se van dando en ese encuentro. Nos juntamos en un ratito para cerrar esta repasada de sábado, pero un poquitito de música y escuchamos a Adriana Calcañoto con Escuadras. Yo ando por el mundo encantado por colores que no sé el nombre. En la versión de Nacho y los Caracoles, claro. De Frida Kahlo, colores, conozco el lado oscuro y por eso presto atención a mis amigos. Ellos son mi segunda piel, mi cápsula protectora. Y quiero estar acá para cuidarlos, estar en cada cosa, filtrar lo malo. Yo ando por el mundo divirtiendo gente y llorando por teléfono, viviendo morir de hambre a los chicos que tienen hambre. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo y los autos corren para qué. Y los chicos corren para dónde. Transito entre dos lados, de un lado apuesto a los opuestos. Me muestro, me expongo. Yo canto para quién. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado. Bajo control. Yo ando por el mundo y mis amigos, ¿dónde están? Y mi alegría y por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo en cuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo y mis amigos, ¿dónde están? Y mi alegría y mi cansancio. Hey, amor, ¿dónde estás? Hoy desperté y no tengo a nadie al lado. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto, esta tierra por la ventana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado y bajo control. ¡Qué mañana rara! No sé, acá reventás todo y los autos se revientan con esos baches que le metemos acá. Bueno, este programa se extiende algunos minutos solo por el servicio público que ofrece, que es el repaso de la agenda cultural del Valle de Punilla para los próximos días, y nos queda repasar el sábado, más allá de la actividad que acabamos de profundizar, que es el cuarto encuentro de la economía regional. Vamos a meternos con las otras actividades que tenemos aquí agendadas, y empieza todo con la Falda. Nos vamos a la Falda porque hay en materia de danza, la municipalidad de la Falda es la que nos hace extensiva la invitación a disfrutar del noveno encuentro nacional e internacional Lazos de Amistad. El mismo tendrá lugar el día 15 de noviembre a partir de las 12:30 del mediodía en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, organizado por la profesora Natalia Villalón, directora artística y docente del ballet Esencia de Nuestro Origen. Es una actividad con costo, tiene una entrada de 6.000 pesos y menores de 5 entran gratis. Nos esperan a todos en este noveno Encuentro Nacional e Internacional Lazos de Amistad. Pasamos de la danza al cine y nos vamos para Cosquín, a donde nuestro querido amigo el Cine Club de Boca en Boca sigue con su ciclo de cine independiente. Se viene, ¿qué se viene? A ver, espera que tengo acá, se llama La Peor Persona del Mundo. Van a pasar este sábado 15 a las 20 horas en el Cine Club de Boca en Boca en Cosquín, la película de Joaquín Trierz. Y dice así la sinopsis: Julie va a cumplir 30 años y cree ha perdido demasiados trenes. Su vida es un desastre comparada con la de su novio, Askel, un hombre mayor que ella, que quiere una estabilidad emocional y familiar, pero es Julie la que no está convencida. Una noche conoce a Eivind y entre ellos surge enseguida una fuerte conexión. Con el tiempo Julie se planteará si verdaderamente ha hecho lo correcto. La Peor Persona del Mundo, dirigida por Joaquín Trierz en el Cine Club de Boca en Boca, en Cosquín, este sábado 15 a las 20 horas. Ese sábado tenés danza, ese sábado tenés cine y también tenés musiquita, porque es en La Rana, el espacio cultural hermoso que tiene Villa Jardino, hay Noche Birra, birra, birra total, porque viene la Birra Banda, una banda que trae toda la cultura y la locura del folk celta y la energía de una buena noche entre amigos. ¿Escuchaste? Birra, birra. A ver, mira, escucha esta musiquita que traje acá, porque me traje, estoy preparado con los birras, escucha. Siempre, porque un viajero solo quiere. pies que me guían a un futuro, a un lugar donde estaré, donde encuentre aire puro en un bosque amanecer. Las montañas me abrazan y en un lago nadaré. Un deber para mi propia libertad, un deber para mi forma de ser. Navegando y enfrentando la corriente desde siempre. Oye, un viajero solo quiero ser. ¡Oh! Estamos disfrutando a Birra, música para ebrios, que llega este sábado a La Rana, al espacio, a la Casa Cultural en Villa Yardino. Sábado 15, 21 horas, Birra, música para ebrios. Sin las redes, ni los cables, ni pantallas, ni USB. Un camino encendido que me quemará los pies. Y me mueve y me incentiva a recorrer y conocer los lugares donde nunca estuve y mañana varé. Un deber para mi propia libertad, un deber. Saltos, risas y brindis asegurados. Y atención, es el último evento de La Rana por un tiempo. Así que venite a despedir el escenario como se merece, con música, birra y alegría. La Birra Banda, una banda que trae toda la locura del folk celta, este sábado 15 de noviembre a las 9:30 de la noche en La Rana, ahí en Avenida del Rosario 12 en Villa Yardino. Atención, solo con reserva 3548-50-55-10. Derecho al espectáculo, 7 luquitas, te va a pasar una noche con la Birra Band y la locura del folk celta. Un inmenso árbol hasta un nuevo aparecer, un deber para mi propia libertad, un deber para mi forma de ser, navegando y enfrentando la corriente desde siempre, porque un viajero solo quiero ser. Escuchen este que se llama Antiguo Bar. Me cabe la onda celta por momentos, ¿eh? Me gusta mucho. Birra, música para ebrios, este sábado 15 de noviembre a las 9 de la noche. Vuelven a Córdoba, ¿eh? No es la primera vez que están acá los tipos. Avenida del Rosario 12, La Rana, Casa Cultural Villa Yardino, noche Sasa el sábado. Joda, pa. Un escándalo, diría mi prima. Esta banda, Birra, música para ebrios, que va a estar presente este sábado 15 de noviembre a las 9 de la noche en La Rana, Espacio Cultural, Avenida del Rosario 12, Villa Jardino. Tremenda, tremenda, tremenda la noche que se viene. Y además dicen que paran el escenario por un tiempito, así que va a darle con todo a esa despedida del escenario de La Rana por un tiempito nomás. ¡Qué mañana rara! Bueno, pero estamos dele, que nos vamos, que no nos vamos, estamos tardísimo. Y lo que nos falta decirte del sábado es que va a estar la Say No More. Así como comenzamos esta semana publicando lo que había sido la charla con Luna la semana pasada, tenés toda la data sobre la Say No More en redes sociales, en sus propias redes sociales, y contarte que desde Radio Roja vamos a estar transmitiendo desde las 7 de la tarde. La transmisión es completa, como siempre garantiza Radio Roja. Vos ponés Radio Roja el día de la Say No More y te la escuchás con el sonido ambiente, lo que está pasando en el escenario, pasando también. Pero lo que estamos garantizando este año es una transmisión ahí contándote todo lo que no estás viendo, lo que no está sucediendo, y compartiendo todo lo mejor del escenario. Así que de 19 a 23, desde Radio Roja te invitamos a compartir la transmisión, si es que no te vas. Vale la pena, te lo contamos muchísimas veces, es un mega evento emotivo también del Valle, es uno de los mega eventos del calendario de Punilla, por supuesto, la Say No More de Casa Grande en el Zoom, todo el sábado, desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, nos vamos a estar ahí compartiendo. Va a estar así, hoy con lo que escuchamos antes del encuentro de la economía solidaria y después la Say No More, es una jornada larga para los compañeros de La Pana, de La Roja. Así que bueno, ahí a poniendo el cuerpo a otro sábado cargadito también. Nosotros nos vamos a ir. Termina ya contándote esto del cierre de la Say No More el sábado. Nos quedará para mañana viernes repasarlo todo de vuelta y por supuesto también compartir algo interesante que va a suceder el domingo en la Nogalera. Por lo pronto nos vamos con García para seguir calentando la cabecita. Hoy no escuchamos algo de lo que será el eje de esta Say No More, como nos contaba Luna, que va a ser filosofía barata. No, cómo conseguir chicas, sino que hoy ya nos escuchamos como 3-4 temas de cómo conseguir chicas el otro día, así que hoy cerramos con un tema del disco Say No More, se llama Casa Vacía, y con ese nos despedimos. Que pasen la mejor jornada posible, abrazos grandes desde Radio Panamericana, desde Radio Roja, abrazos, y que tengan, bueno, eso, el mejor día posible. Hasta mañana. Oh, Expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.